asfalto vibra. El ruido pesa en el aire. Cuando termine su recorrido, la superficie será otra. Cuando enciendas la radio, el sonido cambiará tu imagen. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Paseo Alcorta presenta Alcorta Nights segunda edición. DJ sets en vivo, live performance, tragos, accesorios de moda. Además, hasta un 30% de descuento en los locales adheridos. Jueves 4 de junio, de 19 a 22 horas. Descubrí la moda. Paseo Alcorta. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Y vos? ¿Todavía no sos Claro? Y Juan Pablo de Adrogué, las mujeres y los hombres es relativo. Yo soy una persona que le dedica todo el tiempo y el diálogo. Y tuve dos relaciones en mi vida, una de 8 años y una de 4. El diálogo no sirvió para nada. Las cosas se fueron al tacho y les terminé pegando una patada en el culo. Todo es relativo. Ah, Zucardi, sí, te mandé a llamar porque el hombre bala tuvo un problemita con el cañón, se desnucó una pavadita. Buah, hoy te vi limpiando la jaula del mono Titi con tanta hidalguía que me dije, este es un temerario. Te metes en el cañón, cerró los ojitos, podés un petal, rups, bum, listo. Cuando te querés dar cuenta, ya estás en la red con suerte. Ya veo los carteles. Zucardi, de Bulletman. Sí. Hay 300 Peugeot financiados a una tasa fija en pesos del 8,5%. Una de esas pocas veces en la vida donde una oportunidad es realmente una oportunidad. Consulta en los concesionarios de la red Peugeot o en www.peugeot.com.ar los términos y condiciones de esta promoción. Vigente desde el 1 del 6 de 2009 al 21 del 6 de 2009 hasta 3 toque 300 unidades. Hey amigo, libérate de una vez, ten valor y vive esa hermosa sensación que siente un popstar latino. Entra a brahma.com.ar y subí tu video. Buena onda. Y conquista mi amor. Brahma. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Infinite Broadcast present. Cada sábado a la mañana, abrí los ojos. Comunidad, suspenso, actualidad, honestidad, mentiras bien dichas, cine, buena música y otras maravillas de la ciencia. Una nueva experiencia te espera con miles de posibilidades. Abrí los ojos. Diego Scott, Pablo Fábregas, Jack Nicholson. Un nuevo estreno todos los sábados, de 10 a 13 horas. Tus oídos serán testigos. Abrí los ojos. Un espacio de radio Infinite. Metro 95.1. Sonido urbano. Presenta su nuevo trabajo, Relapse. Relapse. Conseguilo en todas las disquerías y centros de rehabilitación del país. Descarga los temas originales enviando U al 8282. 3 de grasa, 5 de manteca, 2 cañoncitos. Ah, y te pido un vigilante. A la orden, señorita. ¿Y usted quién es? El vigilante que usted solicitó. Móvil 1, Ramírez en posición, cambio. Una cosa es hablar español y otra es hablar argentino. Por eso llegó el Gran Diccionario de los Argentinos, una obra de consulta sin precedentes que refleja nuestra identidad a través del lenguaje. Los jueves, cada 15 días, presentando el cupón que viene con el diario. Oferta lanzamiento, el primer tomo a solo 9 pesos con 90. Clarín, el Gran Diario Argentino. Ayúdenos a ayudar. Total, ¿qué cosa más divertida tiene para hacer más que mandar un SMS a la radio en el medio del embole que le provoca su atascamiento matinal? Siéntase menos salame ayudando a los demás. Mande el estado del tránsito en un mensaje con la palabra PAR, espacio 4477, y sea parte de nuestra red de tránsito. Su nombre y el informe. A ver, si tengo en cuenta los nuevos clientes, la ganancia del año sería... Así se siente cuando no das más, te duele la cabeza y además tenés que trabajar. Toma Cafeaspirina Plus de Bayer, 30% más de aspirina, 60% más de cafeína. Si es Bayer, es bueno. Cuando tu auto necesita un repuesto, sabe que podés contar con Motrio, la gama más grande de repuestos multimarca del país. En la red de servicios de talleres Motrio, vas a poder conseguir todo lo que tu auto necesita, sea de la marca que sea, al mejor precio y con la garantía de calidad que vos necesitás, siempre con el respaldo de Renault. Porque a tu auto le hace falta alguien además de vos que le dé lo mejor. Motrio. Visita www.renault-motrio.com.ar. Nosotros hacemos el resto. El Quilmes Match llega a Salta. Los Pumas se enfrentan a Inglaterra y Quilmes te invita a alentarlos una vez más, pero desde la cancha. Gana un viaje para dos personas por despegar.com y camisetas oficiales para vivir este clásico inolvidable. Envía encuentro seguido del código de tu etiqueta al 44777 o ingresalo en quilmes.com.ar y gana entradas para vivirlo de cerca. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Pumas! Promoción válida en los comercios adheridos de Capital Federal y Gran Buenos Aires del 13 del 5 de 2009 hasta el 10 del 6 de 2009. Se sortearán 5 viajes a Salta para ver el Quilmes Match y 100 camisetas oficiales de los Pumas. Sin obligación de compra, ver bases y condiciones en www.quilmes.com.ar. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. El Parquímetro. El Parquímetro. 10 años. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro. 95.1 Sonido Urbano. Paseo al Corta presenta Al Corta Nights, segunda edición. DJ sets en vivo, live performance, tragos, asesores de moda. Además, hasta un 30% de descuento en los locales adheridos. Jueves 4 de junio, de 19 a 22 horas. Descubrí la moda. Paseo al Corta. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas. Y 5.224.322 ovejitas más que contás para dormir a las 5 de la mañana recomiendan Duplicate Hoy de Movistar. Hoy las recargas en tu Movistar se duplican a partir de 30 pesos. Cargas 30 y tenés 60 para usarlos como quieras. Además, cargando 40 pesos, tenés 80 y un número free para que hables por 30 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Importe máximo de regalo 100 pesos, validez de la carga 30 días, validez del crédito de regalo 7 días. Acabo de volver de una semana de Disney y Orlando con mi padre de 52 años, mi hermano del medio de 24 y el más chiquito de 19. Yo tengo 29 y ni siquiera llevé a mi hijo. Fue un viaje para que fuéramos nosotros, los más grandotes, a la montaña rusa. Yo quiero ser fiscal, porque voy a ayudar a hacer cumplir la ley. Las elecciones son la oportunidad que te da el país para que lo hagamos grande entre todos. Participa como fiscal o autoridad de mesa. www.cuidatuvoto.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Basta, basta, basta de todo. Tengo un mensaje acá en el mail. Hola, me llamo Juan, tengo un problema. Resulta que pegué onda con la madre de mi amigo Ariel. No aguanto más. Mabel, te quiero. Hola Juan, buenas tardes. A mí siempre me gustó la madre. ¿Quién no miró a la madre de un amigo que esté buena? No. Voy a la casa de Ariel y agarro y le digo, mirá, Mabel, yo tengo algo que decirte, me arrancan. Y ella inocentemente se deja besar. Claro, qué inocencia los 60, ¿no? Qué inocente, qué... Está enganchado. Hola Ariel, buenas tardes. ¿Qué tal, Matías? ¿Todo bien? ¿Vos sospechabas que tu mamá era tipo una brasa encendida en la cama? Está Juan hablando con nosotros. Parecería bien, Juan, que lo saludes, Ariel. Sí, papá. Ariel, hay algo que no estás planteándote, Ariel, que es la felicidad de tu mamá, ¿no? Me parece que Juan le está dando felicidad. Sí, entre otras cosas. Por medio lo charlamos, Arielito. Mira como ya dice Arielito, como un hijo. Lo trata como un hijo. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. En el año de la crisis. Crisis. Es otra cosa. Basta. Matías Martín. Gabriel Schultz. Camilo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. De todo. Basta. La provocación de la radio. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Te explota la cabeza? Matrix Migra. La fórmula más completa para combatir el dolor de cabeza. Matrix Migra. Y no te duele más. Mira, de San Isidro, me parece que el mundo andaría mejor si sacamos el niño interno que tenemos. Llegó Clear, el nuevo shampoo caspa control, que elimina la caspa y previene que regrese hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene. Tu shampoo puede ser esto. Nuevo Clear Shampoo Caspa Control. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. Mendía, Matías. El señor Johnson subió la montaña. Cerró la puerta y se sentó en su silla favorita. Miró a través de la ventana y de pronto vio que se acercó. figura. Era viudo. Y se había asegurado que nadie supiera dónde él vivía. Se extrañó. Entonces salió de su cabaña. Y de pronto... Si querés saber cómo sigue este cuento, cuento. Estamos acá todos los martes leyendo cuentos. Cuento. Gracias a Infinite. Te invita a la lectura. Todos los martes en el Parquímetro. Infinite. ¿Cómo te corto? Como Messi lo quiero. Pero en esta foto, mirá. Ah, mira, ¿qué revista es esa? Una revista de fútbol, pero que te muestra también otras cosas. ¿Qué cosas? A ver, bájame la cabecita. ¿Qué cosas? Y autos, casas, qué sé yo, la ropa que usan. Mirá, qué bueno, quédate quietito que te voy a cortar la oreja. ¿Vos sabés que yo a tu edad me hacía el peinado de Kempes? ¿Y ahora qué pasa? ¿Te quedaste pelado? No, pelado no, nada que ver, porque no tengo pelo, ¿me decís? Busca el peinado de Wayne Rooney ahí, vas a ver. Pelado. Tiki Tiki, mucho más que una revista. Conseguí la número 2 en tu kiosco a partir del 29 de mayo. Aparece cada 15 días. Revista Tiki Tiki, el fútbol que te gusta, como a vos te gusta. El Quilmes Match llega a Salta. Los Pumas se enfrentan a Inglaterra y Quilmes te invita a alentarlos una vez más, pero desde la cancha. Gana un viaje para dos personas por despegar.com y camisetas oficiales para vivir este clásico inolvidable. Envía encuentro seguido del código de tu etiqueta al 44777 o ingresalo en quilmes.com.ar y gana entradas para vivirlo de cerca. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Pumas! Promoción válida en los comercios adheridos de Capital Federal y Gran Buenos Aires del 13 del 5 de 2009 hasta el 10 del 6 de 2009. Se sortearán 5 viajes a Salta para ver el Quilmes Match y 100 camisetas oficiales de los Pumas. Sin obligación de compra, ver bases y condiciones en www.quilmes.com.ar. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Está mal dicho, por más que está instalado, un más grande de un mundo. Se dice un mayor de un mundo. Hola, máquina, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos, máquina? Esa es una máquina. Subiste a la promo Philips, la máquina que te faltaba. Comprando una afeitadora corta cabello, corta barba Philips, podés ganar una moto, un cuatriciclo, un superset Yamaha. Multistyler a 249 pesos. Encontralo en Frávega. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Alcorta Nights. Segunda edición. Una noche en donde podés escuchar DJ sets en vivo mientras tomás unos tragos. Donde vas a ver live performance de artistas plásticos dentro del marco de un shopping totalmente intervenido. Vas a poder realizar pruebas de maquillaje y hacer tus compras asesorado por nuestros personal shoppers. Además, descuentos de hasta un 30% en más de 50 locales adheridos. Te invitamos a descubrirlo. Jueves 4 de junio, de 19 a 22 horas. Descubrí la moda. Paseo Alcorta. No estoy llevando a mi hijo al colegio, te llamo todos los días, la primera vez que me comunico. Odio el 40-10-72-72. Imposible comunicarse. Pablo de Santo Lugares y Valentino de Santo Lugares. Un beso para todos. El Quilmes Match llega a Salta. Los Pumas se enfrentan a Inglaterra y Quilmes te invita a alentarlos una vez más, pero desde la cancha. Gana un viaje para dos personas por despegar.com y camisetas oficiales para vivir este clásico inolvidable. Envía encuentro seguido del código de tu etiqueta al 44777 o ingresalo en quilmes.com.ar y gana entradas para vivirlo de cerca. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Pumas! Promoción válida en los comercios adheridos de Capital Federal y Gran Buenos Aires del 13 del 5 de 2009 hasta el 10 del 6 de 2009. Se sortearán 5 viajes a Salta para ver el Quilmes Match y 100 camisetas oficiales de los Pumas. Sin obligación de compra, ver bases y condiciones en www.quilmes.com.ar. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. La Nación presenta Enciclopedia Universal Salvat. Todo el saber universal en un solo lugar. La enciclopedia ilustrada en lengua española más completa y actualizada hasta la asunción de Obama. Una obra de consulta permanente para toda la familia. En una edición de lujo, con un formato práctico y a un precio único. Ahora todas tus preguntas tienen su respuesta. A partir del sábado 6 de junio a solo 27 pesos con 90. Sábado por medio, opcional con tu diario La Nación. Reflexiones complicadas sobre temas simples. Hablemos Claro, todos los jueves en Metro y Medio. Un programa de radio que es simple, es claro. Metro 95.1. Sonido urbano. Palito, Palito, ¿por qué no cantás que hace tiempo no se te escucha? Así, entonar algo. Gracias. ¿Qué sé yo? No sé, piña, qué sé yo. No sé, piña, qué sé yo. No sé, piña, qué sé yo. Nací piña, qué sé yo. Nací piña, qué sé yo. Nací piña, qué sé yo. Nací piña, qué sé yo. Ya que estoy, tengo tres sopesustos para mandar. ¿A quién? A Miriam, Natalia y Rosana. Sopesusto. ¿Cómo ganas? Dale. Sopesusto. ¿Cómo es sopesusto? Sácame esta, que no me acuerdo. No te acuerdas la letra. Arriba de otra canción no te acuerdas la letra, es una sola palabra. No. Sopesusto. Sopesusto. Sope susto, mezcla sope y susto. Un suponé. Tiene un chabón con una carita para limpiarte los vidrios. Sope y susto, sope susto. ¿Y te habrá usado esa carita de chabón? No, no lo vi. Sí, hay uno que anda con una carita de mono, ¿viste? Perdón, ¿pueden dejar de boludear que a las 9 tenemos que entregar? Por favor. No sacaste un solo tema en 2009, ¿eh? La Red Innova es el primer encuentro de innovación, tecnología e internet, donde los mercados de habla hispana y portuguesa se encuentran con el mundo. Los líderes de la industria se reúnen en Madrid el 17 y 18 de junio. Para más información, contactate con www.laredinnova.com. Bueno, chao, mi amor, gracias. Bueno, a ver quién sigue. Claudia, ¿qué te hago? ¿Claudia? Envolvémelo para regalo, en el moño rosa. ¿Claudia? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me puedes hacer un brushing? Sí, está bien. ¿Y con un moño? Cuando no dormís bien, se nota. Dormí bien, viví mejor. Piero. Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Antonio Meana. Periodista de Radio Marca desde Madrid. Queda un año entero para el Mundial de Sudáfrica. Un año en el que Leo Messi va a seguir siendo el mejor. Pues yo creo que puede estar repartido entre ustedes y nosotros. Primero, Antonio, un poco más de respeto. Ustedes no han ganado nunca una Copa del Mundo. Pero ahora mismo vamos a ganar dentro de un mes la Copa Confederaciones en Sudáfrica. Y el año que viene vamos a volver a ganarlo. Primero aclarando que nunca ha ganado una Copa del Mundo y Argentina la ganó dos veces. No, pero yo aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte a todos los argentinos porque estoy convencido que de aquí a 20, 40 años vais a ganar una Copa Davis como la que nos llevamos este. Igual solo el resentimiento de no haber ganado nunca una Copa del Mundo de fútbol te puede llevar a decir eso. Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. El vértigo. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros de la calle. Metro 95.1. Sonido urbano. State presenta Hernán Cataño Renaissance The Master Series. Viernes 5 de junio, 0 horas. State Alcina 940. Única presentación en Argentina en el marco del lanzamiento mundial de su nuevo CD mix. Hernán Cataño Renaissance The Master Series. Entradas a la venta exclusivamente en Alcina 940. Invita Metro. A ver, si sumo el cuadrado de pi y a eso lo multiplico la raíz cuadrada de x. Así se siente cuando no das más, te duele la cabeza y además tenés que estudiar. Toma Café Aspirina Plus de Bayer. 30% más de aspirina, 60% más de cafeína. Si es Bayer, es bueno. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas y 5.224.322 ovejitas más que contás para dormir a las 5 de la mañana. Recomiendan Duplicate Hoy de Movistar. Hoy las recargas en tu Movistar se duplican a partir de 30 pesos. Cargas 30 y tenés 60 para usarlos como quieras. Además, cargando 40 pesos, tenés 80 y un número free para que hables por 30 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Importe máximo de regalo 100 pesos, validez de la recarga 30 días, validez del crédito de regalo 7 días. En medio del tránsito. Dentro del auto. Te sentís ubicado en un espacio diferente. Afuera hay otros autos. Otros mundos. Acomodás el espejo retrovisor. Es algo diferente en vos. Subí la radio. El sonido es cómplice de la transformación. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Pasé Museo Alcorta presenta Alcorta Nights segunda edición. DJ sets en vivo, live performance, tragos, asesores de moda. Además, hasta un 30% de descuento en los locales adheridos. Jueves 4 de junio, de 19 a 22 horas. Descubrí la moda. Paseo Alcorta. Ah, Zucardi, sí, te mandé a llamar porque el hombre bala tuvo un problemita con el cañón, se desnucó una pavadita. Buah, hoy te vi limpiando la jaula del mono Titi con tanta hidalguía que me dije, este es un temerario. Te metes en el cañón, cerró los ojitos, podés un petal, prups, bum, listo. Cuando te querés dar cuenta, ya estás en la red con suerte. Ya veo los carteles. Zucardi, de Bullerman, sí. Hay 300 proyectos financiados a una tasa fija en pesos del 8,5%. Una de esas pocas veces en la vida donde una oportunidad es realmente una oportunidad. Consulta en los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com.ar los términos y condiciones de esta promoción. Vigente desde el 1 del 6 de 2009 al 21 del 6 de 2009 hasta 3 toque 300 unidades. Por la bandera que está al lado del obelisco es para decirte que el águila negra sobre fondo blanco es el escudo de armas de la familia de Juan de Garay y el gobierno de la ciudad lo tomó como símbolo para la ciudad. Muchas personas que viven en situación de pobreza y exclusión confirman cada día que se pueden modificar las realidades más adversas con esfuerzo personal y comunitario. Es posible. Tu solidaridad transforma. 14 de junio, colecta anual de Cáritas. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama hoy al 0810-222-74827. Porque compartir nos hace bien. Colosal, conmovedor, inolvidable, un montaje histórico. City presenta El Fantasma de la Ópera. Entradas en venta por Sistema Ticketek o en el Teatro Ópera. Para clientes City, 25% de descuento y tres cuotas sin interés. Invita a Abasto Shopping. El Fantasma de la Ópera. Metro y medio. Metro y medio. Un programa de radio. Tapa del diario Olé, querida Julieta Luciana. Sí. Pellegrini es nuevo técnico del Real Madrid. ¿Sabes quién es Pellegrini? Era un director técnico. Es. ¿Qué dos equipos dirigió acá? Decilo. Newell's. No. Dirigió dos grandes. Boca. No. River. Sí. Y Vélez. No. Vélez no está considerado entre los cinco grandes. Sí, perdón, Pablo y Malés. Independiente sí está entre sí, los cinco grandes. Pero no dirigió. ¿Y cuando desciende? ¿Asume sí. un nuevo clásico? Digamos, ¿o queda históricamente? Y a veces es una muy buena pregunta. Gracias. A veces se van transformando, se van haciendo clásicos nuevos. Sí. De hecho, Vélez es casi a veces el clásico de San Lorenzo. ¿Sí, no? Solo sí, esto. Está caliente. Dos cosas voy a decir. Sí. Está buenísima, no la conocía yo, soy docente. ¿Viste qué computadora? Y cómo la fantasía de uno, ¿no? Sí. Transmuta en algo tan bonito. La inconfundible voz de Coco Silly poniendo sí. colorada. Salgo de la emisora y te escucho sí, decir que en los últimos años el clásico de San Lorenzo es Vélez. Lo acabas de decir. Y pasemos la dejé la camioneta, tiene medio cosa, me la deben haber llevado puesta. Metro, metro y medio. El mundo visto desde abajo. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Metro 95.1. Sonido urbano. Respecto al afano de los 600.000 dólares, que se dejen de joder. Alguien los mandó a que se los llevara. ¿Cómo puede ser que puedan sacar del país 600.000 dólares? Mira, acá tengo, mira, dice el hombre, Juan, mira, escucha. No, dice Juan, informa. Mira, mira, mira, dice Juan, infórmate bien, son 60.000. Estoy bien informado, un error, un cero, se me escapó. No 600.000. Juan, son boludos, son 60.000, no 600.000. Juan, no sabe nada, son 60.000, no 600.000. Juan, ¿por qué no aprendés un poco? Son 60.000, no 600.000. No hay que aprender nada, es un error. Juan, no tenés que estar en esa mesa, son 60.000, son 600.000. Juan, ¿por qué no te vas a estudiar periodismo otra vez? No hay tantos mails, no es verdad. ¿Ah, no? ¿Que no, Juan? Venía de Juan. Te humaniza, Juan. Hola, máquina, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos, máquina? Esa es una máquina. Subite a la promo Philips, la máquina que te faltaba. Comprando una afeitadora corta cabello, corta barba Philips, podés ganar una moto, un cuatriciclo, un superset Yamaha. Afeitadora 299 pesos. Encontrala en Frávega. Las tortas. El rubio pidió que por favor leyéramos esta sección en el día de hoy. La torta madruga. Hola, rubio. Bien. Despertá todas las tortas del país. Vamos las tortas. Dale. De arriba. ¿Cómo anda, rubio? Ay, dormida. Ay, se hace la bebota la torta. No, la torta de bota. Arriba las tortas. Arriba todo el mundo. Chao, rubio. Besos. Esta señora viene en el vida. Mario, sea sutil. ¡Ay, Mario, por favor! ¡Esta es mía! ¡Arriba! ¡Arriba, todo el mundo! ¡Me voy a bañar! Cortito del bicho. Tengo para referirme. Le mandamos un beso al rubio. Sí, bicho. Un libro que se llama Delitos a largo plazo y el escritor es Jake Arnott. Les comento de qué se trata. En los años 60 en Londres, imagínense, todo el rock and roll, la ebullición de las drogas, el sexo. En esa época, imagínense ser el capo del crimen organizado en Londres. Bueno, de eso se trata, Delitos a largo plazo. Se refiere a la apasionante vida de Harry Starks, un gángster que abarcó distintas ramas delictivas ahí en el Reino Unido, desde estafas multimillonarias hasta, por ejemplo, la industria pornográfica. Y la particularidad es que esta historia está contada desde cinco puntos de vista, a través de los ojos de cinco personajes que, de alguna manera, se relacionaban directamente con este hombre, Harry Starks. Entonces, el autor, Jake Arnott, va adaptando distintos estilos, distintos discursos. A veces es un ex amante, porque a todo esto, Harry Starks tenía la particularidad de ser el tipo más temido del crimen organizado. Es una ficción. Es una ficción, sí, sí, pero está basada en casos reales de gángsters en Inglaterra en los años 60. Como decía recién, el Harry Starks, por ejemplo, tenía la particularidad de ser un tipo que, por un lado, amaba la violencia, un tipo muy sádico que le encantaba torturar a la gente, y por el otro lado, muy amoroso, mantenía vínculos, él era homosexual, vínculos con distintos chicos y los trataba súper bien. Un personaje espectacular, Harry Starks, que si bien comienza acá, no termina, porque esta es la primera parte de una trilogía. El homosexual era un degenerado. Se mostraba muy cariñoso. No, no es lo mismo. No sé. No, vínculos con distintos chicos, un degenerado. No, bueno, pero iban terminando esos vínculos. Pero ¿ves chicos, que a la chicos vez? ¿A qué te referís? Jóvenes. ¿Jóvenes como vos? Claro, jóvenes como yo, ah, sí. No, no chicos, chicos. No, jóvenes como yo. Ah, bueno, entonces no, está bien. No, por eso digo, digamos, tenía relaciones, estaba de novio. Bueno, ¿no? ¿Se llama el libro cómo? Delitos a largo plazo, quiero comentar algo un ratito nada más. ¿Qué se estrena hoy también? Se estrena hoy de cine, la que dicen que es muy buena es Bellamy, que se junta al director Claudio. Ay, Bellamy, como la industria pornográfica checoslovaca. Con Gerard Depardieu. Pero bueno, me refiero a Delitos a largo plazo, este libro de Jake Arnott, muy bueno, espectacular, la verdad, de lo que he leído últimamente, realmente lo recomiendo, y un escritor muy interesante, con una vida bastante particular, que te comentaba Fernando, para saber si esto es costumbre, tal vez vos sabías mucho más, es un escritor considerado entre los 100 escritores vivos más influyentes del planeta, confesamente homosexual, pero que vive en pareja con una lesbiana. Me lo cual me llamó la atención y bueno, vos me decías que es... Sí, pero vive en pareja para compartir gastos. No, creo que para compartir gastos porque Jake no creo que tenga problemas de dinero. Son amigos. Claro, bueno, me llamó la atención y por eso te consulté nada más. Pero bueno, es la primera entrega de esta trilogía y realmente si tienen tiempo y ganas de leer de este tipo de cuestiones, no se lo pierdan. Moviendo la cámara. Sí, no, las animaciones que están haciendo con... Sí, con el avión de Air France es una cosa increíble. Agarran una cartulina y la sacuden adelante de la cámara y parece que está el avión en peligro. Agrego algo nada Chicos, más. Sean serios con el accidente de Air France, por favor, ya. Cualquier verdura tiran. Aparte habla cualquiera. Va cualquiera que maneja un monopatín y le dicen, ¿y usted monopatín estuvo esa falla? Hoy por la noche toca Mimi Maura en Niceto y dejo dos pares de entradas aquí en la entrada como para que las retiren. Nos vamos. Tengo santo, tengo cumpleaños, no sé qué, nos fuimos a la mierda. Mételo todo. Santo. En el cuidado de tu pelo sin que tu pelo deje de estar cuidado. Fácil, ahora con la compra de cualquier shampoo o acondicionador Dove de 750 mililitros, puedes ahorrar hasta un 17%. Aprovecha esta oportunidad. Dove siempre le da más a tu pelo. Según precio sugerido, botella Dove 750 versus 250 mililitros. ¿Cómo te corto? Como Messi lo quiero. Pero en esta foto, mirá. Ah, mira, ¿qué revista es esa? Una revista de fútbol. Pero que te muestra también otras cosas. ¿Qué cosas? A ver, bájame la cabecita. ¿Qué cosas? Y autos, casas, qué sé yo, la ropa que usan. Mira, qué bueno, quédate quietito que te voy a cortar la oreja. ¿Vos sabés que yo a tu edad me hacía el peinado de Kempes? ¿Y ahora qué pasa? ¿Te quedaste pelado? No, pelado no, nada que ver. ¿Qué? Porque no tengo pelo, ¿me decís? Busca el peinado de Wayne Rooney ahí, vas a ver. Pelado. Tiki Tiki, mucho más que una revista. Conseguí la número 2 en tu kiosco a partir del 29 de mayo. Aparece cada 15 días. Revista Tiki Tiki, el fútbol que te gusta, como a vos te gusta. A ver, si sumo el cuadrado de pi y a eso lo multiplico la raíz cuadrada de x. Así se siente cuando no das más, te duele la cabeza y además tenés que estudiar. Toma Café Aspirina Plus de Bayer. 30% más de aspirina, 60% más de cafeína. Si es Bayer, es bueno. Cuando tu auto necesita un repuesto, sabe que podés contar con Motrio, la gama más grande de repuestos multimarca del país. En la red de servicios de talleres Motrio, vas a poder conseguir todo lo que tu auto necesita, sea de la marca que sea, al mejor precio y con la garantía de calidad que vos necesitás. Siempre con el respaldo de Renault. Porque a tu auto le hace falta alguien además de vos que le dé lo mejor. Motrio. Visita www.renault-motrio.com.ar. Nosotros hacemos el resto. La producción de este programa se comunica con Claro. Y vos, todavía no sos Claro. El parquímetro. Si no tiene nada para decir, escuche. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. El miércoles 3 de junio, el fin comienza. Terminator, la salvación, solo en cines. Transforma tu look con la nueva línea Sedal Liso Extremo. Podés ganar un viaje para que vos y una amiga transformen su look en Nueva York. Además, hay 20 tarjetas de regalo por 1.500 pesos para relookearte de pies a cabeza y 100 kits. Ingresa ahora en minutos de tu envase en lisoextremo.com.ar y prepárate para ganar. Nueva línea Sedal Liso Extremo. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas. Y 5.224.322 ovejitas más que contás para dormir a las 5 de la mañana recomiendan Duplicate Hoy de Movistar. Hoy las recargas en tu Movistar se duplican a partir de 30 pesos. Cargas 30 y tenés 60 para usarlos como quieras. Además, cargando 40 pesos, tenés 80 y un número free para que hables por 30 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Importe máximo de regalo 100 pesos, validez de la carga 30 días, validez del crédito de regalo 7 días. Mendía, Andy. La máquina, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos, máquina? Esa es una máquina. Subiste a la promo Philips, la máquina que te faltaba. Comprando una afeitadora corta cabello, corta barba Philips, podés ganar una moto, un cuatriciclo, un superset Yamaha. Multistyler a 249 pesos. Encontralo en Frávega. ¿Querías una novedad? Universal Music presenta la nueva sensación mundial. Lady Gaga, con su disco debut, The Fame. Látex, anteojos y performance. Lady Gaga, The Fame. Conseguido en contactos Universal. Descarga los temas originales enviando U al 8282. Metro presenta Super Attack. Super Attack. Parte de la religión. Super Attack arroba metro951.com. Música. Música. Música. Zucker Attack. Javier Zucker. Zucker Attack. Lunes, 21 a 23. Metro. 95.1. Sonido urbano. Hey amigo, libérate de una vez, ten valor y vive esa hermosa sensación que siente un popstar latino. Entra a brahma.com.ar y subí tu video. Buena onda. Y conquista mi amor. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Metro. Existen distintas ciudades para cruzar a Danza. Ahora podés recorrerlas todas. Volkswagen Fox. Roadlink. Culturas, sonidos de las ciudades más importantes. Fox. Roadless. Roadless. Metro. Un viaje exclusivo Volkswagen. Conducción Santiago Schaeffer. Martes, miércoles y jueves de 21 a 23. Metro. Metro. Volkswagen Fox. Alguien entre todos. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Este lunes, Clarín presenta un informe especial jamás publicado. Los hinchas de qué club saben más de fútbol en la Argentina. Desde primera división hasta las categorías más chicas, entérate cuál de todas las hinchadas sumó hasta ahora más puntos en el Grande T. El juego que apasiona a más de 2 millones de directores técnicos. No te lo pierdas, sale este lunes con Clarín, el gran diario argentino. Pero mejor los dejo con Mariano y el balance anual de la empresa. Mariano. Mariano. A mí tráeme el anapo sin ajo, por el aliento. El balance. El balance... Cuando no dormís bien, se nota. Dormí bien. Viví mejor. Piero.